La amistad es una caja de cristal. El cristal, una ola que viene y va, en tus ojos cae. La verdad.